actividad de inteligencia desarrollado por el batallón Luciano de Luya en la quebrada Payoa, vereda del mismo nombre, en el municipio de Sabana de Torres. Se halló un cadáver esquelético portando un fusil AK-47 Norinco. Ya nosotros teníamos algunos indicios de la desaparición de uno de los bandidos del Frente 20 de la FARC, porque lo andaban averiguando en ese sector. Y decían que al parecer se las había jugado o se les había fugado. Al final pues resultamos encontrando este cadáver, como le digo, con sudadera negra y terciado a la espalda un fusil. De igual forma, el batallón de selva número 48, en la vereda Paraíso, municipio de Santa Rosa del sur de Bolívar, halló una cocina artesanal para el procesamiento de base de coca, en la cual se encontraron 3 kilos de esta de base de coca y algunos insumos para el procesamiento de la misma. Estimamos que producían entre 30 y 40 kilos al mes, y esta misión, esta operación, se llevó a cabo en coordinación con la Policía Nacional. Eso es lo más relevante del fin de semana por parte de la Quinta Brigada. Por supuesto, tenemos una gran colaboración de la Red de Aliados para la Prosperidad en todos los sectores del departamento y fuera del departamento de Santander, en el sur de Bolívar. Gracias a ellos hemos mantenido las operaciones en todas las áreas. Estamos seguros que con su aporte vamos a lograr acabar con estos bandidos. Totalmente estamos comprometidos 100% con nuestra fe en la causa, y vamos a seguir adelante. Ese es el mensaje que le doy a todos los hombres y mujeres de la Quinta Brigada. Mucha fe en la causa para terminar muy pronto con estos bandidos.